pido a Dios cuando el mundo se abre ante mis pies, que me cruce delante de usted para decirle palabras bonitas en un bello atardecer. Yo quiero amarle mucho porque me llena todo su ser. A veces me da pena pensar que puede pensar usted. Debo tener la fe que pronto su amor yo tengo. Pensar que